Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Saludos cordiales amigos, bienvenidos a una emisión más de su informativo Zona Cultura, 7 de la mañana y un minuto. Estamos a través de 100.9 FM y 940 AM, las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En un día bastante especial, en este 6 de diciembre. Buenos días Laurita, buenos días Andrés, ¿cómo están? Buenos días a ustedes, amigos, amigas, como siempre, qué gusto poder compartir con ustedes a través de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9, Cultura FM y 940 AM. Hoy les vamos a ofrecer la emisión 231 de lo que va del año, pero recuerde que usted es parte importante de este espacio informativo. Su participación activa a través del 2220-966, pues es parte importante, porque como siempre hemos dicho, a partir de 7:30 de la mañana hasta las 8, y el segmento de Contacto Ciudadano, donde el micrófono es de usted. Quito amanece con una temperatura de 9 grados, habrá una máxima de 16 y una mínima de 8 grados centígrados. Así que mis estimados amigos, salga muy bien abrigado para que no se nos resfríe y pueda disfrutar también de estas fiestas de Quito, de este Quito milenario, patrimonio cultural de la humanidad. Vamos también a dar la palabra a Andrés. Buenos días y que viva Quito. Así es, que viva Quito y muy buenos días, bienvenidos a su segmento informativo. No se olviden que hoy día es la Fundación de Quito y tenemos llenos de actividades también. Bueno, desde ayer estamos con algunas cositas. Por el Centro Histórico se realizó ya la Noche de las Plazas con una diversidad artística para todos los gustos, para todas las personas que hayan podido asistir. Hoy tengo entendido también existen alguna que otra actividad ya más de carácter privado, podríamos llamarlo así, ya que son los barrios los que se organizan para hacer este tipo de actividades en torno a las fiestas de la ciudad de Quito. Si usted va a salir, entonces tome esas precauciones que ya nos decía Laura, el clima está un poco frío, abrigarse bastante y tener mucha seguridad. Quiero preguntarles a ustedes, ¿se fueron a algún lugar de Quito? No tuve la oportunidad de visitar, pero me dijeron que el Poloniazo estaba full chévere ayer. Y también el Quitonía en la Calderón estaba full prendido ayer. ¿Tú, Darío, te fuiste a algún lugar? Al Centro Histórico, pasé por las plazas hasta llegar a Santo Domingo y en realidad sí había bastante gente y creo que las fiestas sí se las vivió con la alegría. La euforia de que corresponde a este 6 de diciembre, no encontré ningún tipo de altercado, creo que la gente estuvo a la altura de todo este tipo de fiestas, ¿no? Así que mantengamos esa compostura, la conducta adecuada para festejar estas fiestas, así que yo creo que hasta ahora no hemos tenido mayores novedades, esperamos que se mantengan así. Ahora sí, es que me toleran unos minutos más, quiero decirles que sí estuve en la Plaza Benítez Valencia, en la que participaron muchos artistas ecuatorianos y que se busca la posibilidad de que en esta plaza se pueda disfrutar siempre de la música ecuatoriana. Estuvieron grandes artistas, acudió también mucha gente apasionada de nuestra música y sobre todo pues conocer que a esta plaza se le dio ese nombre desde el año 2017 gracias a la gestión de mucha gente. No sé si nos ubicas gente. Un poquito en qué sector está la plaza. La plaza, a ver, ustedes siempre han ido a la ronda y dejan ahí hay un parqueadero, ¿no es cierto? Sobre esos parqueaderos hay plazas que usted se puede desplazar. Es ahí. Como la continuación del Boulevard de la 24 Exactamente. Arriba. Exactamente, así ya. Es, tú vas continuando, pero tú al ingresar al parqueadero subes las gradas y ahí te vas a encontrar con la Plaza Benítez Valencia. estaban familiares de Luis Alberto Valencia y bueno, pues autoridades como siempre y mucha gente que pudimos observar que estaban dándose la vuelta por las cuatro plazas como un poco disfrutando de los artistas que les gusta. Y estuvo María Tejada, Carlos Grijalva, la Estudiantina, el trío mixto de los hermanos Subía y también estuvieron los hermanos Núñez y los Corazas, imagínate. Eso es bastante, bastante cierto, ¿no? Ayer igual yo pude observar que la gente terminaba la presentación de alguna agrupación por la que estaban y por la que iban, se acababa y pasaban a otra plaza, porque había cualquier variedad de oferta artística, desde lo que es el Parque Urbano Comandá, la onda más electrónica, subías a Santo Domingo, tenías ya un ritmo más nacional, te ibas a San Francisco y ya estaban ahí los Gypsy Kings y por supuesto el carácter más nacional en la Plaza Benítez Valencia. Entonces, y lo que también yo quiero resaltar es ver esa relación intergeneracional que estaba muy presente, ¿no? Se claro. Podía observar el abuelito bailando con la nieta, una salsa, una cumbia, y así con los diferentes géneros. Todos están compartiendo. Y acá también, en la cuestión ecuatoriana, que dicen que los jóvenes no les gusta la música ecuatoriana, pues déjenme decirles que absolutamente negado eso, porque yo pude ver un 50-50 entre jóvenes y también personas adultas y la familia, parte importante que acaba de decir Darío, cómo es que nosotros vamos enseñando a nuestras generaciones a disfrutar del arte y de la cultura, que eso es parte importante también en nuestra vida cotidiana. El tráfico fue tenaz, bueno, los... Y es algo que teníamos que ya preverlo. Sí, algo que sí tienen que preverlo, amigos. Si es que van a salir, por favor, busquen dónde dejar sus vehículos. Ya se saturaron los internos, les desviaron, así que tuvieron que dejar los vehículos a largas distancias. Por lo tanto, tienen que apresurarse y buscar esa forma de cómo hacerlo para poder llegar a festejar a este Quito milenario. Y hoy continuamos con las fiestas. No se olvide que a partir de las 10 de la mañana y 30 minutos aquí en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana arrancamos con nuestro programa La Casa y sus Chullas, primera edición. Queremos un poquito adelantarles sobre esta propuesta. Tendremos humoristas, personalidades, vamos a hablar sobre los imaginarios de la ciudad en torno a sus tradiciones, sus sabores y también las historias que están presentes en esta, la capital del Ecuador. 10:30, no se olvide, aquí en 100.9 FM y 940 AM. Personas que quieran participar en nuestro pequeño mundialito de 40, también estaremos recibiendo las inscripciones a partir de las 10:30 de la mañana. Existe un premio sorpresa para todas esas personas que les gusta el 40, así que pueden venir, inscribirse también de forma presencial y vamos a arrancar un poquito con este tradicional juego de la ciudad. Darío y Andrés, a mí sí me gustaría convocarle a usted, aquellos que están en las señales de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, para que también llame 2220-966, se inscriba, sea parte de estos juegos tradicionales, o más bien juegos de azar tradicionales que se desarrollan aquí en la capital de los ecuatorianos, para que venga hasta los estudios de la radio. Disfrute también de la programación que tenemos de esa cita. A nosotros nos gustaría muchísimo que usted pueda darse cita y compartir con todos quienes somos parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también de los funcionarios de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que le vamos a esperar y vamos de inmediato, pues nosotros a continuar en lo que tendremos en nuestro noticiario de Zona Cultura después de este gran preámbulo que lo hemos compartido con ustedes. Titulares en Zona Cultura. De diciembre se conmemora la fundación de San Francisco de Quito. Emprendedores del Ecuador ponen énfasis en la innovación. Muestra de cine sobre el artesano del silencio y el tiempo, Aki Kaori Uzumaki, se inauguró anoche en la Cinemateca Nacional. Y un homenaje a la ciudad capital presentó el Ballet Nacional del Ecuador con la obra La Belmonte. 100 obras de pintura y escultura provenientes de la Amazonía se presentaron en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quinto aniversario de Nosotras con Ustedes en la Cultura Rock se presentó en el Parque de las Diversidades, esto al sur de Quito. Hermanos Miño Naranjo cumplen 55 años de trayectoria y les contaremos aquí sobre la programación. Las fiestas de Quito se festejan en la Casa de la Cultura. Rumi Kuna Ñan le invita a reflexionar sobre la fundación de Quito en un recorrido bastante importante. The Magic Back se presentará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y a partir de las 8 de la mañana, en nuestro segmento de opinión y entrevista, contaremos con la presencia de quién, Darío. Bueno, te comento que la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la organización Ureshi Ecuador presentan el evento Anime Ice in Christmas. Más sobre este tema estaremos compartiéndolo junto a nuestro invitado, nuestra invitada Elizabeth Vicente y también David Ortiz. Desde las 8 de la mañana arrancamos con el espacio de opinión y entrevistas. Bueno, y también más adelante contaremos con la presencia de María Augusta Burneo. Con ella vamos a hablar sobre la campaña Ella Eres Tú, que nos visita desde la ciudad castellana, Loja. Cerraremos nuestro programa con la compañía de Mauricio Pantoja para conocer acerca de la obra Espíritu de Navidad que se presenta el fin de semana en la Casa de la Música. Ahí lo tiene, una agenda bastante diversa, con temáticas y también personajes para compartir con todos ustedes aquellas actividades que realizan nuestros ciudadanos. Mucho por compartir, por conocer y observar aquí en 100.9 FM 940 AM en el informativo Zona Cultura. Y tenemos ya la hora exacta, 7 de la mañana y 12 minutos. Seguimos con más información. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. San Francisco de Quito, capital del Ecuador, cumple 484 años de fundación. La historia de Quito no empieza ni termina con la llegada de los conquistadores españoles, cuya presencia, a no dudarlo, constituye un importante hito en el curso de la milenaria trayectoria y vivida por nuestro pueblo, la Carita de Dios, que festeja su día lleno de música, arte y tradiciones y que nos llena de orgullo. Felicidades a Quito, Luz de América. Y un día más nos encontramos con los eventos culturales del Ecuador y el mundo. Y comentamos que el 6 de diciembre de cada año se celebra en Ecuador la fundación de la ciudad de Quito. Los festejos iniciaron a partir de 1934, cuando el Cabildo quiteño propuso conmemorar los 484 años de la fundación de la capital. La historia de Quito se remonta a los primeros habitantes, que poblaron las regiones orientales del distrito alrededor del año 1030, en el sector del Inca. Con la llegada de los incas, Quito se convertiría en una ciudad importante de la zona norte del Tahuantinsuyo y tras la destrucción de Tomebamba se transformó en la segunda capital del Imperio Inca. Pero sabían, se realizó tres fundaciones. La fundación de Quito, hecho por Almagro el 15 y 28 de agosto de 1534 y se asentó el 6 de diciembre del mismo año por Benalcázar. Con este evento inició la construcción de casas en el antiguo espacio aborigen y vivieron junto a unas cuantas indígenas con quienes dieron inicio al mestizaje quiteño. La ciudad fue establecida con 200 habitantes. Para celebrar el hecho desde el ámbito arquitectónico, comenzó la edificación de la iglesia de San Francisco en 1536. Desde entonces, la franciscana ciudad ha seducido a propios y extraños, ganando calificativos de cariño y reconocimiento como Carita de Dios, Luz de América, Primer Patrimonio de la Humanidad, entre otros. ¡Que viva Quito! Estas tres palabras que en estos días se escucharán más en el Distrito Metropolitano de Quito. En el país. La Alianza para el Emprendimiento e Innovación impulsa pequeños, medianos y grandes emprendimientos ecuatorianos que dan paso firme a los mercados nacionales e internacionales. Desde 2013 en Ecuador trabaja la Alianza para el Emprendimiento e Innovación en la coordinación de miles de proyectos económicos de emprendimiento que se destacan por la innovación y profesionalismo. En los últimos días, esta organización dio a conocer a los ganadores del concurso EI 2018, en donde se contó a 21 ganadores en diferentes categorías. Fernanda Vascon es relacionista institucional de la Alianza para el Emprendimiento e Innovación. Señala que Ecuador es uno de los países más emprendedores. Sin embargo, faltan elementos para que los emprendimientos innoven y se mantengan. El Ecuador está como en el top 5 de los países más emprendedores a nivel mundial. Pero nosotros lamentablemente tenemos este emprendimiento que es por necesidad que se crea. Entonces nosotros, no por oportunidad. Exactamente. Entonces nosotros queremos justamente abrir a esos emprendedores el abanico de necesidades que tiene el mercado. Entonces, a través de esta relación tan fuerte que nosotros tenemos con estas 103 empresas, ellos nos dan pues cuáles son lo que está necesitando el mercado. Entonces tal vez ya no esté necesitando el mercado ciertos productos. En los premios EI 2018, el evento estuvo dividido en tres momentos. El primero, CREA, se desarrolló en la alfombra roja, donde los aliados se les entrevistó para que digan el por qué creen en el país. En la parte CREA, se generó un momento junto a los emprendedores que usan el sello de la Alianza de Emprendedores e Innovación para identificar sus oportunidades. Y finalmente, CRECE. Se premiaron 19 categorías en aliados estratégicos y una en reemprendedor y otra en el emprendedor del año. Vascones habla sobre los dos últimos ganadores. Una se trata de Ana Lucía con su tienda de especies y el energizante Huaycana. Y a dos emprendedores, en una categoría el mejor emprendedor del año y en otra categoría el mejor reemprendedor del año. Tenemos, en este sentido te cuento, tenemos un programa que nació a partir del terremoto del 2016. Ahí sí apoyamos al emprendedor tradicional, se puede decir. Entonces, a la señora que tiene la tienda, uh-huh. A la asociación que estaban haciendo los chifles. Ellos ganaron en la categoría del emprendedor del año. Ellos tienen una bebida energizante a base de guayusa. Pues es, ellos en innovación se lucieron, podría decir, porque a partir de esta hierba que ya es conocida pues en la Amazonía hace muchísimos miles de años, se podría decir. Bueno, ellos lo convirtieron en un energizante natural. Se debe mencionar que Huaycana, emprendedor del año, luego de resultar ganador en el concurso EI 2018, participaron en la Semana Mundial del Emprendimiento, liderado por la Organización de Naciones Unidas, en donde obtuvieron el primer lugar. Para participar en este certamen, los emprendimientos deben ser parte de la Alianza para el Emprendimiento e Innovación. Pueden visitar la página www.aei.es. Las postulaciones para el próximo año inician en el mes de agosto. Siete de la mañana y 19 minutos, la hora exacta en el territorio continental ecuatoriano. una emblemática prenda elaborada por hábiles artesanos ecuatorianos de Manabí, Azuay, Cañar y Santelina, se luce a escala mundial por los presidentes, artistas, pintores y más viajeros. Ecuador conmemora el sexto aniversario de la declaratoria del tejido de sombrero de paja toquilla como patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO. El 5 de diciembre del 2012, este producto ecuatoriano recibió esta designación. Más detalles sobre los conocidos Panama Hats. Anteriormente, ahora ya los sombreros de paja toquilla del Ecuador, lo tenemos junto a la voz de nuestra compañera Laura Ríos. Varias actividades se desarrollan para celebrar esta declaratoria en Manabí. La subsecretaria de Patrimonio Cultural Isabel Ron inauguró en la Casa Patrimonial Ceballos Arizaga la exposición del tejido del sombrero fino de paja toquilla, que permite conocer la elaboración del sombrero desde la siembra y tratamiento de la paja y la historia de los tejedores en el evento organizado por la Regional 4 del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. El patrimonio cultural inmaterial designa prácticas y expresiones transmitidas de generación en generación, como tradiciones orales, antes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo y saberes técnicos vinculados a la artesanía tradicional. Evidencias arqueológicas dan cuenta de que el sombrero de paja toquilla se remite a una tradición precolombina. Cuando los conquistadores llegaron a América, vieron que esos tejidos se parecían a las tocas que se utilizaban en España, a las que se debe su nombre actual. La Casa Patrimonial Sara Cedeño acoge el segundo foro técnico y comunitario, que contará con la participación de 40 artesanos de diferentes asociaciones manabitas, mientras que el Parque Vicente Amador Flor recibirá el evento conmemorativo cultural Tejiendo Nuestra Identidad. La provincia de Manabí es la mayor exponente del arte de los toquilleros, tejedores y comerciantes. 40 comunidades se dedican a mantener esta tradición, entre ellas Picuazá, Pile, Las Pampas, La Solita, San Lorenzo, Cerro Copetón, Cerro de Hojas y Montecristi. También encontrarán tejidos en las provincias de Santa Elena, Cañar y Azuay. ¡Que viva Quito! En la casa. En un nuevo especial de cine diferente que se inauguró anoche, la retrospectiva de Aki Kaurismäki, artesano del silencio y el tiempo. Este evento llegó en conmemoración a los 101 años de fundación de Finlandia. Karius Maki es un director de cine finlandés, famoso por sus películas ambientadas entre las clases sociales más desfavorecidas, en especial las del norte de Europa. La noche de ayer se inauguró y se presentó Nubes Pasajeras. Aki Kaurismäki nace en Ormatila, Finlandia, en el año 1957. Se dirige a realizar varios trabajos antes de fundar su propia productora denominada Ville Alpha Production, junto a su hermano Mika, también director de cine. Desde aproximadamente los años 80, juntos contabilizaron una quinta parte de la producción cinematográfica de Finlandia. Su primera película, En solitario, fue una versión del clásico Crimen y castigo de Dostoyevsky. Desde entonces, fue creciendo un hueco en el cine europeo y en festivales a través de películas denominadas como La chica de la fábrica de cerillas, Contrate un asesino a sueldo o Jua. Aki Kaurismäki es un director de ideas fijas. Los ingredientes que lleva 3 décadas usando para hacer su cine son el humor impasible, deliciosos anacronismos visuales y la desarmante sencillez narrativa y de personajes que hacen cosas muy absurdas. Por supuesto, dentro de un contenido que obtuvo el premio al mejor director en la pasada Berlín de su país. Bajo estos parámetros, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de su Cinemateca Nacional Ulises de Estrella y el Consulado de Finlandia en nuestro país, al conmemorar 101 años de independencia de este país nórdico, presentaron desde anoche una retrospectiva del personal y creativo cineasta finlandés Aki Kaurismäki, considerado una leyenda del cine europeo. La noche de este miércoles 5 de diciembre, durante su inauguración, se presentó uno de los films más refinados y visualmente parte de su trilogía de Los Perdedores, Nubes Pasajeras, de Pilvet Karvat, año 1996. Una suerte de cuento de hadas satírico y moderno que habla seriamente pero con humor de uno de los males del fin de siglo, la desocupación. Una trama pequeña y maravillosa, llena de lirismo y uno de los silencios que lo dicen todo. Durante esta muestra, desarrollada en la Casa de la Cultura, se contará con 9 de sus obras de mayor relevancia, como Crimen y castigo, año 1983, probablemente su película más desalmada y sombría. Si el Raskolnikov de Dostoyevsky admite una posibilidad de redención mediante el amor de Sonia, él, al contrario, la desprecia sin ningún miramiento. Estos y otros temas se desarrollan en la agenda que presenta la Cinemateca Nacional con lo mejor del cine de Kaurismäki. Desde la sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Cinemateca Nacional, acompañamos de este evento. Conversamos con Cristina Moreno, programadora de la Cinemateca Nacional. Ella nos amplía más sobre la historia del maestro Aki Kaurismäki y el por qué lo denominan artesano del silencio y el tiempo. Aki Kaurismäki es uno de los cineastas europeos de mayor reconocimiento y es un cineasta un tanto distinto, un tanto alejado de los cineastas intelectuales y solemnes. Aki Kaurismäki se está presentando del 5 al 9 de diciembre. Él maneja un tipo de narrativa muy alejado de la narrativa clásica de Hollywood. Además, le hemos puesto el nombre a esta retrospectiva, Artesano del Silencio y del Tiempo, porque él, una vez que se aleja de las narrativas tradicionales de Hollywood, él también construye una poética cotidiana. Durante la noche de inauguración, disfrutamos del film Nubes Pasajeras de Kau Paspilvet, año 1996. Nubes Pasajeras. Esta es una película de la trilogía de Los Perdedores. Le tienen encasillado los estudiosos de esta película en la trilogía, en 3 trilogías. Y esta película, pues, nos narra un tema muy actual que es la desocupación. Es una pareja que tanto él como ella se quedan en la desocupación y a través de esta problemática suceden varias cuestiones desde psicológicas, sociales. Una amplia cartelera con diferente temática se presenta hasta el próximo 9 de diciembre con lo mejor del trabajo de este maestro del cine. Son 9 largometrajes de Aki Kaurismäki. Les recomiendo La chica de la fábrica de cerillas o La chica de la fábrica de fósforos y también Contraté un asesino a sueldo. Y la primera película de Aki Kaurismäki, que es Crimen y castigo, que es una adaptación del libro de Dostoyevsky. Les dejamos con la cordial invitación. No se pierda lo mejor de la retrospectiva de Kaurismäki en la Cinemateca Nacional. Este jueves, a partir de las 15 horas, continuamos con Luces del Atardecer, película del año 2006 de Finlandia, Alemania y Francia, con una duración de 80 minutos. A las 17 horas, Hamlet se mete a los negocios, película de 1987 con Pirkka-Pekka Petilius y Kati Outinen. Y a las 19:30, Crimen y Castigo, Rangaistus, año 1983, de Finlandia, con Markus Toka y Anio Seppo. Nos deja la cordial invitación el cónsul de la República de Finlandia en Quito, René Cruz, y Cristina Moreno, de la Cinemateca Nacional. Saludo de parte de Finlandia para aquí, para el público ecuatoriano. Nos gustaría que nos visiten a ver esta presentación que va a estar desde el 5 de diciembre hasta el 9 con Auri Kaurismäki, que es un director de cine finlandés muy conocido y muy importante con su forma de trabajar. Invitamos a todo el público cinéfilo capitalino que vengan, asistan. Estamos del 5 al 9 de diciembre con tres funciones diarias, 15 horas, 17 y 19 horas 30, y vengan a descubrir el universo de Kaurismäki. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Compañeros, queremos verles alegres porque hoy la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de sus radios, también realiza un programa especial que ya les anunciamos al inicio de este programa, que tendremos a músicos. ¿A quién más, Darío? A ver si es que me ayudas vos también a contar, que tendremos queremos a la torera también. Ya no rompemos la sorpresa. Sí, pero adelantémosles un poquito, sorpresa. Porque si no... Vamos a estar con humoristas, también esperamos la presencia de la reina de Quito, esperamos que por su tema de agenda se pueda hacer la posibilidad de que nos acompañe en la mañana de hoy. Arrancaremos, como les decíamos, desde las 10:30 de la mañana junto al presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quien va a dar ese saludo fraterno a la ciudad en este nuevo aniversario, con cómicos, Juanfran de la Foch, Paolo Ladino, también música, estaremos con el combo pachanguero, el señor fundador de esta agrupación, y también Tito Cuenca. Estaremos haciendo algo de música, entonces todos muy pendientes de esta programación. Y por supuesto, a la par del evento, que lo estaremos escuchando en las señales de la radio, estaremos con nuestros compañeros y también otras personas que se van sumando a este pequeño mundial de 40. Así que venga, inscríbase, tenemos un regalo sorpresa. Vamos también incluso a hablar sobre la cocina quiteña. El combo pachanguero, antes de nada, combo pachanguero con el maestro Sixto Gallegos, que también se dará cita acá a los estudios de la radio. Sí, por supuesto. Y quiero decirles que el micrófono de nuestro compañero Alex Mora está listo, esperando por él aquí en los estudios de la radio. Hoy madruga Alex Mora, y también Francisco Torres, que dice que no va a su casa, sino que se va a quedar disfrutando de este 40. Así que ya tiene preparada esa esquina para que pueda descansar. ¿Algo me dice, por favor? Fernando Torres. Ay, Fernando, me quiere pegar. Francisco, dije. Fernando Torres se va a quedar el día de hoy. Así que vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Continúe con nosotros y ¡que viva Quito! ¡Que viva! Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. elegir todo no siempre es posible, pero sí la música. Balawan, conocido como Dedos Mágicos y Batuan Ethnic, estarán en las noches de Indonesia. Para explorar con música y danza el mundo de la fusión jazz. Con instrumentos tradicionales que le brindan sonoridades distintas, rápidas, dinámicas y divertidas. El miércoles 12 de diciembre a las 7:30 de la noche en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Póngale ojo a las letras. Trilogía bandolera del escritor ecuatoriano Eliezer Cárdenas. Polvo y ceniza, El árbol de los quemados y El héroe del brazo inerte. Tres novelas que recogen el bandolerismo y la violencia en la frontera sur durante las primeras décadas del siglo pasado. La obra será presentada por Camilo Restrepo Guzmán, presidente nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el viernes 14 de diciembre a las 6:30 de la tarde en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. Trilogía bandolera. Espera por usted. La entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Ya puedes descargar la aplicación de Cultura FM para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store como Cultura FM 100.9. La mejor música a todas horas y en todo lugar. Porque somos más que una radio. Cultura FM 100.9. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. 7:36 Continúa usted en compañía del informativo Zona Cultura. La tarde de ayer, en la noche de ayer más bien, el Ballet Nacional del Ecuador presentó la obra La Belmonte, un homenaje a las fiestas de la capital en sus 484 años que presentó el maestro Rubén Guarderas y el grupo desarrollaron un flashback, desarrollando una remembranza de la vida quiteña y sus fiestas. La danza en las tablas llegó en una nueva noche aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde la danza, el Quito antiguo es llevado a las tablas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los payasos y sus chorizos, los yumbos, el chulla quiteño o la vieja chuchumeca son todos elementos que componen a esta obra. Son personajes que llenaron de color al Quito de antaño y recordados en cada uno de los espacios y por cada uno de los y las bailarinas de La Belmonte. Desde el movimiento, el Ballet Nacional del Ecuador propone un flashback para hacer una remembranza de lo que fue la vida quiteña y sus fiestas tradicionales. Una recreación de la vida cultural de una ciudad del pasado. Históricamente, conocemos que la Plaza Belmonte fue el centro de la actividad cultural en Quito a partir de 1920, fecha en la que se inauguró el sitio en el barrio de La Tola. Así lo explica Rubén Guarderas, director de este ballet. Se agrega que este espacio, en un inicio, estuvo destinado a la Fiesta Brava, pero poco a poco fueron dándose presentaciones circenses, teatro y bailes de los enmascarados, entre otros eventos masivos que fueron desplazando a esta celebración. La Plaza Belmonte sirvió como un espacio para canalizar las expresiones de los grupos sociales. Con esta obra, los bailarines y su director buscan recuperar las tradiciones y anécdotas generadas en torno al espacio y se las muestra de manera colorida y divertida a nuevos públicos que buscan conocimiento sobre estas historias. Con un gran marco de público se desarrolló esta nueva presentación del Ballet Nacional. Conversamos con el maestro Rubén Guarderas, director del ballet. Él precisa para nuestros micrófonos lo que representa este homenaje que se le brinda a la ciudad de Quito, por supuesto, con música y danza. Hoy 5 de diciembre, celebrando las fiestas de Quito, ¿celebrando con qué? Con la Belmonte, que es precisamente en esa plaza legendaria que está en San Blas, que es el ingreso a la ciudad de Quito, pero que en esa plaza se vivió mucho la cultura popular de la ciudad de Quito. Una historia detrás conlleva la presentación de la Belmonte, destacando las tradiciones, anécdotas y vivencias del Quito de antaño. Contiene lo que yo he planteado siempre, que es movernos alrededor de esta, de las identidades mestizas, de esta identidad que en el fondo, es decir, con la fiesta de los inocentes, mi abuelo, que es el fundador, el creador de la Plaza Belmonte, él siempre quiso que la ciudadanía estuviera y participara en la Plaza de Toros, en la Plaza Belmonte, como así fue, efectivamente, se jugaban en la plaza, había también circos, había también deportes, había también concentraciones políticas, había también y fundamentalmente la fiesta de inocentes. Todos bailando, un conjunto de personajes se unen tras esta celebración. Grandes recuerdos se ponen en el escenario. Para participar, para entrar a la plaza, uno tenía que venir disfrazado. Y para eso habían todos los peluqueros y todos los que estaban ahí ensamblados en el vergel, en la tola. Es decir, que alquilaban los disfraces y entonces entraban a bailar todos con máscara, de tal suerte que no se identifique quién es quién bailando. Porque él quería que, igual que si estaba el gerente del banco, esté el empleado, el que limpiaba los pisos del banco, y estén todos bailando. ¿Quiere conocer las sorpresas que nos tiene preparado el Ballet Nacional para este mes de diciembre y los especiales de Navidad? A continuación nos lo cuenta el maestro Rubén Guarderas. El Cascanueces y además dos obras, Bailando Villancicos, que está interpretando el Ballet Metropolitano, Blanca Navidad, que está interpretando el Ballet Urbano. Entonces son las tres obras que tenemos en el... Nosotros aspiramos a hacer aquí en Quito con la Sinfónica Nacional este Cascanueces. Ya hicimos a fines de noviembre el Cascanueces, lo anticipamos en Cuenca con la Sinfónica de Cuenca. El 19 y 20 de este mes también vamos a estar con la Sinfónica de Loja en el Teatro Benjamín Carrión en Loja, también haciendo música y danza en vivo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana y 41 minutos, la hora exacta, y que viva Quito. Bueno, ayer la gente llenó el Teatro Nacional por ver la Belmonte, y hoy les queremos comentar que a partir de las 10:30 de la mañana, una de las personalidades que inspiró la obra, la Belmonte, interpretada por el Ballet Nacional del Ecuador, nos acompaña. Se trata del señor Ramiro Guarderas, uno de los personajes, casi ya un cronista de la ciudad de Quito, estará con nosotros y vamos a hablar exactamente de eso, de la ciudad de Quito con sus tradiciones, sus barrios, sus costumbres y por supuesto también cómo él, para él fue la Belmonte, este barrio bastante, esta plaza bastante importante para su familia. Así que no se olvide, desde las 10:30 de la mañana estamos junto a estos varios cómicos, personajes y también ahí Ramiro Guarderas, quien inspiró la Belmonte. Bueno, y queremos decirles que a la par de todas estas actividades que les estamos compartiendo en nuestra institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, también se han realizado varias actividades. Y de ahí les contamos que la exposición colectiva de arte denominada Cahuina, el espíritu de la Amazonía, se presentó este martes en los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta es una exposición colectiva que recoge más de 100 obras de pinturas y esculturas, trabajo de 27 autores provenientes de las provincias amazónicas de nuestro país. El presidente Camilo Restrepo acompañó en este evento y les contamos a continuación los detalles. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Consorcio de Municipios Amazónicos y Galápagos y la Asociación Cultural de Artistas Plásticos y Visuales de la Amazonía desarrollaron este pasado martes la inauguración de la exposición colectiva de arte titulada Cahuina, el espíritu de la Amazonía. Los museos de esta institución acogieron la muestra en tres salas, la Sala Kickman, Osvaldo Guayasamín y Miguel de Santiago. Esta colectiva, que recoge más de 100 obras de pinturas y esculturas, intervienen en ella 27 autores provenientes de las provincias amazónicas, donde el espectador encontrará las etnias, paisajes, naturaleza, fauna y flora de la Amazonía. Intervinieron en esta presentación artistas con formación académica y autodidactas como Ana Piguave, Ariana Casar, Carlos Morales, Carlos Alberto Sánchez, Cristian Guillén, Elías Mamayacta, Francisco Cóndor, Gonzalo Sánchez, Paquito Cuenca, Pedro Tapuy, Raúl Alvarado, entre otros. Todos los maestros presentaron sus obras en pintura y escultura. Esta exposición permanecerá abierta hacia todo el público hasta el próximo 18 de diciembre. Desde la Sala Miguel de Santiago y acompañado de un gran marco de público, el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, brindó su discurso destacando de sobremanera el valor histórico de estos artistas que precisamente llegan desde una zona mágica del país, como lo es la Amazonía. En esta muestra confluyen, como en un abrazo fraterno e inmortal, pintores y formas, raíces y aves, troncos y vientos, peces y sueños, para decirle sí a la alegría, sí a la luz, sí a la tierra, sí al agua, sí a la esperanza y al futuro de las actuales y futuras generaciones, porque venimos a decir que somos amazónicos y amamos la vida y guardamos en nuestros corazones el gran Cahuina, esto es el espíritu de la selva. Rosy Prado, flamante ministra de Turismo de nuestro país, visitó esta exposición. En sus palabras, expresó el sentir felicitando a quienes aportaron y quienes desarrollaron esta muestra, por supuesto siempre fomentando al turismo. Estoy muy contenta de que mi primer evento oficial sea esta gran exposición de nuestros artistas amazónicos. Eso también es un agradecimiento para los gobiernos de la Amazonía y la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que están apoyando para que estos artistas nuestros de la Amazonía presenten sus obras y que esas obras lleguen al extranjero y que nos ayuden a traer turistas que vengan a visitar nuestro país donde tenemos grandes artistas. Por su parte, el presidente de Comala, Consorcio de Municipios Amazónicos y Galápagos, César Castro, precisó en sus palabras como un hecho particular el consolidar culturalmente un nuevo camino mediante este tipo de expresiones. El espíritu de la Amazonía, primera exposición colectiva de artistas plásticos y visuales de la Amazonía. La decisión del Comaga, en alianza con la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Asociación de Artistas Plásticos y Visuales, de organizar la primera exposición colectiva de arte pictórico amazónico, se motiva en la necesidad de presentar una Amazonía que culturalmente va consolidando un nuevo camino. Finalmente, César Castro felicitó a los artistas por poner en alto el nombre de los que dijo, son artistas que han engalanado a nuestro país, llegados desde la Amazonía, junto a pobladores de esta zona del país. El Consorcio de Municipios Amazónicos y Galápagos, Comaga, felicita a nuestros maestros de la pintura, a sus jóvenes exponentes, por su esfuerzo permanente, por mostrar con realismo los interminables encantos de nuestra Amazonía, e invita a todos a fijar su mirada en una región donde quedó mucho por contar y pintar. Un abrazo eterno desde el municipalismo amazónico y nuestra permanente invitación a conocernos mejor. Visita esta exposición hasta el próximo 18 de diciembre en las salas Kickman, Osvaldo Guayasamín y Miguel de Santiago. Un pedazo de la Amazonía en nuestra capital. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. 7:48 y seguimos en este segmento informativo. En estas fiestas de Quito se lleva a cabo el recorrido Rumicuna Ñan, una oportunidad para conocer una versión diferente de la Fundación de Quito. Después de 3 meses y días del ceremonial que estuvo a cargo de don Diego de Almagro en las inmediaciones de Riobamba, el teniente de gobernador don Sebastián de Benalcázar confirmó y ejecutó la fundación de San Francisco de Quito sobre las ruinas que dejó Rumiñahui. Aquello fue un domingo 6 de diciembre de 1534. Esta es la versión común sobre la fundación española de la ciudad. Sin embargo, existen diversas interpretaciones e investigaciones que apuntan a que los hechos de aquel día. En esta línea es que se maneja el recorrido histórico Rumicuna Ñan. Sofía Esteves, una de las guías, nos cuenta más. El Rumicuna Ñan es tratar justamente de cambiar esas partes de la historia que han sido como normadas en relación a que nos han contado de una forma muy distinta a lo largo de la educación. Y bueno, en relación a eso, el tema de la ciudad incendiada es todo un mito. ¿Por qué? Porque jamás fue como nos contaron que incendió en Alcázar, encontró la ciudad en cenizas. Primero, ¿por qué? Porque en este caso Rumiñahui tenía la intención de recuperar la ciudad más tarde, más temprano que tarde. Y en relación a eso dejó como alrededor de 10.000 indígenas alrededor de la ciudad de Quito. Y es que para este colectivo el objetivo es presentar otras versiones de la historia de la ciudad, para así fomentar el pensamiento crítico y cuestionador de sus ciudadanos. No buscan con esto celebrar la conquista, sino el origen del mestizaje. El tema de las fiestas, digámoslo así, de Quito, no debe ser con el afán de conmemorar una celebración que de cierta manera fue trágica. Tengamos en cuenta que los españoles nunca festejan la llegada de los moros a sus territorios. Entonces acá es un poco ilógico celebrar algo que fue fatídico. Pero sí, lo que nosotros apoyamos es el hecho de que esas fiestas deben llevarse más por un tema de identidad quiteña mucho más popular. Por ejemplo, el tema del canelazo, del 40. El recorrido será este viernes 7 de diciembre. El paseo será por las calles del Centro Histórico de Quito, en donde se redescubrirán hechos importantes de nuestra milenaria historia oculta, tantos siglos, y que aún se encuentra presente en plazas y edificaciones de toda la ciudad. La relatoría incluye helado de canelazo en la ronda y cuesta $6.50. El punto de encuentro es en la Plaza de la Independencia a partir de las 10 de la mañana. Seguimos con más información en el noticiario de Zona Cultura. El Parque de las Diversidades, ubicado en el sur de Quito, acogió la presentación del quinto aniversario del evento Nosotras con Ustedes en la Cultura Rock, un evento que incluyó una feria de emprendimientos, una muestra fotográfica, una pasarela extrema y, por supuesto, el concierto con bandas invitadas como Decapitados, Enemigo Público, Silencio Perpetuo, entre otros. Una fiesta del rock y metal que se vivió el pasado sábado. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el colectivo Mujeres de Cuero y Metal, con ocasión de cumplir el quinto aniversario de esta organización, presentaron el concierto Nosotras con Ustedes en la Cultura Rock. La cita se desarrolló este pasado 1 de diciembre en el Parque de las Diversidades, ubicado al sur de la capital, calles Maldonado y Pujilí. Precisamente un sitio emblemático para los rockeros y quienes gustan de esta cultura, pues en esta zona se ubicaba la triste recordada Discoteca Factory, donde 19 rockeros perdieron su vida a causa de un incendio. Este concierto llegó con la finalidad de evidenciar que las mujeres de la cultura rock son portadoras de memoria, patrimonio y que marcan diversas dinámicas en sus comportamientos en cuanto a simbología. Además, es una iniciativa para cubrir necesidades de la comunidad en cuanto a vestimenta, estética, decoración y muestras de arte. En simultáneo, se realizaron dos eventos, un taller de literatura y poesía abierto a todo el público, con las dos ediciones, la primera en la Casa Somos del Parque de las Diversidades y el segundo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La tallerista y reconocida música Mayari Grandaluna fue partícipe de este evento. Una muestra fotográfica de la memoria de las mujeres en el rock durante los últimos 25 años fue presentado por Itamar y Graciela Coronel. También una pasarela a cargo de Mai, modelos alternativas independientes. La responsable es la diseñadora Gaia Gómez. Y Body Paint con modelos de pasarela extrema vivo con la diseñadora Mónica Fuenmayor. Las bandas participantes de este evento fueron Decapitados, Silencio Perpetuo, Odica, Amnesis, Enemigo Público, IRK, El Último Yo y Vértigo. Cabe destacar que para el ingreso a este evento se tuvo que entregar una funda con comida para mascotas o de la misma manera apoyar con un tema económico para el alimento de los pequeños animalitos. Desde el Parque de las Diversidades acompañamos este evento. El público hacía su ingreso desde tempranas horas para disfrutar de este evento en compañía de toda la familia. Conversamos con la organizadora y coordinadora general de este evento, Dolores Nazate, destaca la programación presentada durante esa mañana. Es el quinto aniversario de Mujeres de Cuero y Metal, es un encuentro más bien familiar de algunas organizaciones sociales, en el caso del CERCU, de emprendimientos, en el caso del tema animalista están algunas fundaciones, FATA, Raíz Animal y algunas otras, ¿no? Y aparte a nivel musical, el encuentro lo que estamos escuchando es YRK, es una fusión andina que también ha sido parte de nuestro proceso un poco más de 25 años. Un mensaje especial plantearon este grupo de mujeres para quienes observan y destacan su trabajo. En este festival lo que queremos dejar sentado es que las mujeres tenemos voces en el rock, que los documentales, las cosas que aparecen en el nombre de nosotras, deberían tener como base estas mujeres que estamos un poco más de 25 años. Mónica Fuenmayor, presidenta del colectivo de emprendimiento de Rock Quito, destaca el valor que tiene el trabajo realizado para la presentación de estos productos. Este día nosotros estamos aquí con todo lo que son los emprendimientos. Somos un grupo de emprendedores, mujeres y hombres con muchas ideas y sobre todo queremos dar a conocer nuestra arte, ya que no tenemos el espacio específico y estamos buscando espacios para que la gente sepa que hay producto de calidad, producto ecuatoriano, con manufactura ecuatoriana y que no le tiene nada que pedir a lo que es extranjero. Guadalupe Guaña nos comenta sobre su emprendimiento trabajado netamente a mano. Estoy haciendo unas pulseras en cuero, es en cueros. Hacemos también pulseras así, tipo rock, con cadenitas que las hacemos a mano. Hacemos también collares en tawa, en coco, en piedra. Hacemos pipas también, billeteras en cuero. Somos mujeres emprendedoras que apoyamos también, somos animalistas. Ana Caicedo, por su parte, resalta su trabajo como un esfuerzo de gente que busca salir adelante. Lo que les ofrecemos aquí al público es todo en camisetas, en artesanías, que a la final somos personas que sabemos salir adelante con esfuerzo. Igual apoyamos a todo lo que son los animalitos, la clase de lo que son rockeros y todas esas cosas. Lady Gothic es la tienda de Itamare Guzmán, que presentó su trabajo al público durante este espacio. Yo cuento con emprendimiento desde hace aproximadamente 5 años. Mi tienda se llama Lady Gothic. Mi producto estrella de la tienda son los corsets. Aparte de eso tengo accesorios, bisutería, collares, lencería y todo relacionado lo que va el lado gótico, el lado rock. Mebelinia Rock, desarrollado por Vanessa Zúñiga, presentó durante esa mañana licras en diferentes formas y colores con temas de rock y variados. Mebelinia Rock es lo que es tecnología en telas. Nosotros vendemos licras sublimadas en lo que es género terror. Como pueden ver, tenemos lo que es araña, lo que es serpiente, calaveras, vampiros y también aparte ropa artesanal hecha a mano. Yo represento dos colectivos. Esta mañana yo soy vicepresidenta de lo que es el colectivo de emprendimiento Rockito, que estamos aquí presentes. También soy parte del colectivo de mujeres de cuero y metal, que estamos organizando el quinto aniversario. Estefanía Vega, por su parte, presentó su emprendimiento con relación al trabajo en material netamente plástico. Mi emprendimiento se llama Matadoras de Accesorios. Los accesorios son de un material que se llama acrílico. Es un material de plástico termorrígido. Y hacemos imágenes o símbolos, celtas, wicca, también de rock, hacemos de banda y todo. Hacemos chokers, dijes, también disponemos de velas personalizadas, hacemos pulseras, imantados. Por supuesto que no fueron únicamente las mujeres las participantes y quienes desarrollaron este evento. César Suárez llegó desde la parroquia de Calderón a esta feria. En ella presentó su trabajo en cuanto a algodón y tela con diferentes productos. Nosotros somos Heraldos Negros de la parroquia de Calderón, norte de Quito. Y nada, pues estamos haciendo la exposición de parches, camisetas, buzos, chompas, vividir, vestidos, licras, gorras. Tenemos variedad en lo que es accesorios. Nosotros tenemos este emprendimiento ya hace 2 años en la parroquia de Calderón. Romina Hernández, de la empresa Martins Réplicas de Cuero, detalló el material con el que trabajan en cuanto a la producción. Nosotros somos una empresa ecuatoriana que nos dedicamos a hacer réplicas de todo lo que es las botas Dr. Martins, que son originalmente de Inglaterra. Las hacemos en lo que es cuero, en lo que es lona, gamuza, terciopelo, también le hacemos en lona termoformada. Hacemos con todo lo que es materia prima importada. En otra zona de este espacio, como parte de la muestra fotográfica con temática sobre los momentos en un concierto de rock, presentó su galería fotográfica la artista Graciela Coronel. Nosotros lo que estamos aquí exponiendo, en este caso mi persona con Itamar Guzmán y Graciela Coronel, lo que estamos aquí exponiendo es cómo se vive un concierto a través de una fotografía. Si ustedes toman en cuenta, aquí no hay lo que es mucho lo que son bandas, está dedicado exclusivamente a lo que es el público, a la vivencia de la gente dentro de un concierto, cómo nosotros sentimos siendo metaleros, rockeros, el vivir. El grupo Vértigo fue quien aperturó este evento. Sus integrantes nos cuentan más sobre su trabajo y su historia. Mi nombre es Mateo Aro, soy el guitarrista de la banda. Y bueno, pues somos un grupo que empezó hace poco. Estamos tocando varios covers en los conciertos que se nos van, las puertas que se nos van abriendo. Mi nombre es Juan José Tapia, toco la batería. El evento estuvo genial. También es una buena intención para hacer un concierto, que es ayudar a los animales. Mi nombre es José Campo, también soy el guitarrista de la banda. Y empezamos solo con el baterista, en un proyecto pequeño, ensayando en un garage. Mi nombre es Ricardo Ramas, soy el bajista y vocalista de la banda. Y la verdad es que esto me parece un evento muy, muy bueno, ya que nos ayuda a seguir creciendo como agrupación, principalmente porque nosotros recién hemos empezado con el grupo, entonces esto nos ayuda un montón. Les dejamos con el mensaje que estas mujeres rockeras y emprendedoras le dejan a todo el público en general, por supuesto, destacando quiénes son como papel de vida, de familia y, por supuesto, en la sociedad. Nosotras como mujeres amazonas, guerreras, queremos dejar el mensaje que todas podemos, o sea, no nos limitemos, nosotros podemos hacer absolutamente todo lo que nosotras nos propongamos. Las mujeres de rock no somos personas que nos debemos asustar, sino que somos gente que sabemos salir adelante, gente que progresamos al día por ser madres muchas veces solteras. El mensaje es para que la gente que no conoce cómo es en realidad nosotros, nuestra cultura, vea que no somos los típicos que nos tildan de satánicos, de malos, bandaleros, drogadictos, ni nada de eso, sino que vengan, que vean que es totalmente distinto, que es apoyar al arte, y hoy que estamos apoyando también a los animalitos. Creemos en que los hombres y las mujeres responsables debemos crear condiciones para que se den procesos de equidad, y aquí estamos, con ellos y nosotros, construyendo. Un gran apoyo del compañero Camilo Restrepo, quien es responsable de que se haya dado este evento, porque el sonido es lo más importante que se puede generar. Él está también apoyando toda una agenda que nosotros tenemos, del lanzamiento del libro de las letras del continente oscuro, que se van a dar en marzo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Y seguimos nosotros en el noticiario de Zona Cultura, y antes de separarnos queremos compartir con ustedes que los hermanos Miño Naranjo celebran 55 años de vida artística y lo hacen cantando a la carita de Dios. Siempre en sus presentaciones tratan de complacer al público con lo mejor de su repertorio, y en esta ocasión no será la excepción. El maestro Luis Eduardo Miño Naranjo cuenta que el repertorio que suele elegir junto a su hermano Héctor Danilo varía de acuerdo a las expectativas del público. Al público hay que complacerlo, según sus propias palabras. El mandato de la audiencia está por sobre el artista. Esta ha sido la insistencia con la certeza de los hermanos Miño Naranjo, un dúo que ha sabido encantar a multitudes. Los hermanos Miño Naranjo celebran 55 años de trayectoria y hoy se presentarán en el Ágora de la Casa de la Cultura a las 20 horas. Esto como parte de la celebración a la carita de Dios. Guayaquil y Cuenca son las ciudades que ya han visto el aniversario, muestra de sus vidas dedicadas a la música nacional. El Banco del Pacífico es la entidad que auspicia estos eventos. De no ser así, ellos, como muchos otros artistas, pasarían por el anonimato. Este fue el año de la partida del letrista, compositor y cantante Carlos Rubira Infante, de quien Eduardo Miño Naranjo dice estar unido por recuerdos hermosos de cuando vivió en Tungurahua, donde apareció una canción que perdura a Ambato, tierra de flores. En 1963, cuando los hermanos eran veinteañeros, recibieron el Premio Iberoamericano de la Canción en Barcelona, España, premio que luego se convertiría en OTI por el festival que inició en 1969. La canción que les dio el galardón fue Tú y Yo, un nombre que los hermanos Miño destacan junto a Sombras. El primero es el tema que mejores recuerdos les trae, y fue escrito por Manuel Coelho Noritz y compuesto por Francisco Paredes Herrera. Los intérpretes ganaron 4 medallas de oro en un certamen en el cual estuvieron Arturo Gatica, el Dúo Dinámico, los Castro y los hermanos Silva. Las voces de estos hermanos se han escuchado en escenarios de los 5 continentes. En Osaka, Japón, fueron destacados durante el Festival de la Flor de Loto. En Beverly Hills, brillaron al igual que en el Festival de Verano de Moscú, cuando existía la Unión Soviética, y continuaron en el mexicano Festival de la Canción Latina. Su voz es testigo de que el pasillo ecuatoriano ha roto las barreras del idioma. Así, en el calor africano o en el frío siberiano, son condiciones tan opuestas a las que se han adaptado para ese afán de llevar nuestro mensaje a esos mundos distintos, lejanos a los que han llegado gracias a la música. Desde Radio Casa de la Cultura, felicitamos a este gran dúo por representar lo mejor de nuestra música. Para Radio Casa de la Cultura, reportó Miguel Arellano. ¡Que viva Quito! ¡Que viva Quito! Tenemos ya las 8 de la mañana con 4 minutos. ¿Cómo se está preparando usted para asistir a las actividades que ya quedan de la carita de Dios? Pero mire, aquí tiene la oportunidad. Escuche las radios de la Casa de la Cultura, 100.9 Cultura FM y 940 AM. Pero si usted puede darse cita acá a los estudios de la radio, venga, Avenida 6 de Diciembre y Patria. Dentro de la Casa de la Cultura, aquí tiene usted las radios para venir a disfrutar de este programa que inicia a partir de las 10 de la mañana. Nosotros le esperamos, marque 2229-66, también inscríbase si desea participar en el 40, llame, inscríbase y venga a participar con nosotros del juego del 40. A las 10 en punto nosotros arrancamos este programa, 10 y media, me están corrigiendo, 10 y media en puntito, arrancamos ya con este programa. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra invitada, quien nos comentará sobre una de las actividades que se va a desarrollar aquí en nuestra institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También la